hacer trampas. El mono liso se murió, llevándose al infierno mi alma. Soy como un montón de emoción, ya no soy santo de tu devoción. Soy natural del lugar donde nunca sale el sol. Puedo tener 12 pasos, puedo viajar al otro lado del charco. Quiero ser el patrón de tu estancia, agua mineral y fragancia. Viniste con tus aires de reina, mientras a mí me vigilaban la puerta. No sé si tengo lo que quiero, no sé si quiero lo que tengo. Jugando en el equipo campeón, es más fácil parecer el mejor. Es como esperar lo peor, después de muchos años de amor. Después de haber tenido la más linda, tengo que bailar con la renga. Una vez viví en Paraguay, entre Pueyrredón y La Rea. Puedo tener 12 pasos, puedo viajar al otro lado del charco. Quiero ser patrón de tu estancia, agua mineral y fragancia. De reina, mientras a mí me vigilaban la puerta. No sé si tengo lo que quiero, no sé si quiero lo que tengo. Soy santo de tu devoción. Soy natural del lugar donde nunca sale el sol. Puedo tener 12 pasos,